Escuchas RadioAlMundo.com, tu alternativa virtual. Mira, bellas amigos, doble sentido a través de RadioAlMundo.com. Muchísimas gracias a Mauricio Villarrieta en la sala técnica y en la dirección general también. Estoy hoy sumamente contento, sumamente orgulloso y por supuesto agradecido. Tengo un invitado muy especial, un invitado tal vez muy diferente a los anteriores que he tenido. Y me refiero a un escritor, él es colombiano, es el doctor Camilo Cruz, muy conocido por muchos de nosotros. Entre sus obras está La Vaca, que fue un bestseller. Además, tiene también una veintena de libros. Es considerado como uno de los escritores y conferencistas más dinámicos e influyentes del continente en áreas del desarrollo personal, el éxito empresarial y el liderazgo. Así que quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Camilo Cruz. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Axel, yo estoy fantástico. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, excelente, agradecido de tenerlo aquí. Dígame algún consejo para comenzar bien el día. Mira, yo creo que hay una cosa importante, Axel, que todos nosotros, independientemente de qué sea lo que hagamos o cuáles sean nuestras metas, que todos tenemos en común, y es que todos queremos triunfar. Todos queremos salir adelante. El problema es que muchas veces nosotros no lo logramos, y no lo logramos porque nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. Por ejemplo, si tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es mirar, abrir la ventana y mirar a ver cómo está el clima para saber qué clase de día vas a tener, pues ya empezaste mal. No, porque el primer mandamiento de la actitud mental positiva debe ser nunca juzgar el día por el clima. Porque si tu día depende del clima, pues entonces cuando hace calor te vas a sentir mal, cuando hace mucho frío también te vas a sentir mal. Entonces dejas que algo sobre lo cual no tienes ningún control tome total control de tu actitud y de tu vida. Así que es importante mantenerte enfocado en aquellas cosas sobre las cuales tú tienes control. Por supuesto, bueno, de verdad que es un dato muy importante y que las personas creo que de verdad actúan de esa manera, ¿no? Al levantarse en la mañana. Ya transcurrido el día, entonces, ¿cuál sería tal vez el pensamiento positivo para retirarnos a descansar? Mira, hay una cosa que yo comparto en todos mis libros, y especialmente en mi libro La Ley de la Atracción, le digo a las personas, mira, todos los días nosotros tenemos dos opciones, o vivir un día espectacular, extraordinario, o vivir un día miserable. Está en nuestras manos decidir qué clase de vida queremos tener y qué clase de día queremos vivir cada día. Y si esas son las dos opciones, pues a mí me parece absurdo que muchas personas decidan tener un día miserable. Y digo, enfócate en las cosas positivas que ocurren durante el día. Eso no quiere decir que si tú eres positivo, en tu día no vayan a haber trancones de tráfico, o no vaya a llover, o no vaya a llegar la gente tarde a las citas, o no vayan a suceder cosas inesperadas. No, igual suceden, ¿eh? La única ventaja es que si tú eres una persona positiva y entusiasta, pues no permites que esas cosas tomen control de tu vida. Aprendes a aprender, valga la redundancia, aprendes a aprender de las caídas, de las cosas que no salieron como las esperabas, y entiendes que todo esto siempre estaba bajo tu control, de manera que cuando te vayas a acostar al final del día, pues estás deliciosamente cansado porque sabes que ese día diste lo mejor de ti. Y sabes que, Axel, muchas personas de las que me están escuchando pensarán, bueno, ¿cómo estos secretos del vendedor más rico? Ah, esto es para la gente que está en ventas. Exacto. Esto no es para mí porque yo no estoy en las ventas. Y yo le digo a la gente, mira, todos somos vendedores. Todos estamos vendiendo constantemente. Es más, de hecho, cuando uno ve a alguien en una película, un actor en una película, un cantante presentando una nueva canción, y a veces como que no le llegó a uno, como que uno dice, oye, ¿sabes qué? Pues como que el actor no me pareció que hizo bien su papel, o la canción no me llegó. Lo que estás diciendo fue, esa persona no logró venderme lo que estaba tratando de hacer. Así que todos somos vendedores, y lo que yo digo a la gente, No es que tú no seas vendedor o tú sí seas vendedor, tú estás vendiendo todos los días. Si eres padre de familia, estás tratando de venderle a tus hijos las ideas que le ayuden a triunfar. Si vas a tu trabajo, pues estás vendiéndole a tu empleador cada día que tú eres la persona indicada para eso. Si cada vez que estrechas la mano de alguien, que saludas a alguien, le estás vendiendo algo. Así que lo importante es entender eso, que todos somos vendedores, y aprender qué podemos hacer para ser buenos en esa arte. Ahora le pregunto, ¿este éxito suyo, muy bien alcanzado por supuesto, se debe tal vez a alguna experiencia desagradable en su vida que lo impulsó a hacer esto, o simplemente pues usted nació con esa ambición de triunfar en la vida? Ah, qué extraordinaria pregunta, Axel, y me la hacen constantemente. Personas me dicen, no, pues es que doctor Cruz, a usted sí le debe quedar fácil hacer todo esto, porque usted es bueno para hablar en público, porque... Y yo le digo a la gente, mira, no. Las personas exitosas no nacen, se hacen. Y muchas veces las hacen las circunstancias, las hace la necesidad, o las hace ese deseo de triunfar y salir adelante. Yo cuando miro a mi alrededor aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay 50 millones de latinos, todos que vinieron de otros países, todos traen algo en común, y es que quieren triunfar, quieren alcanzar un mejor estilo de vida, tienen un sueño que quieren hacer realidad. Y yo digo, ¿sabes qué? La única diferencia entre una persona exitosa y una persona común y corriente es que la persona exitosa se tomó el tiempo para determinar cuáles fueron las metas que lo trajeron aquí, qué fue lo que se propuso hacer, y hacer una tomar un pedazo de papel y un lápiz y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para lograr esta meta? La persona común y corriente llega y dice, bueno, pues yo también tengo sueños y metas, pero ¿sabes qué? Primero me voy a ocupar de lo más importante. Tengo que conseguir cualquier trabajo para pagar la renta, para sobrevivir, para poder comer. Y el problema es que 20 años más tarde todavía están haciendo lo mismo para pagar la renta y sobrevivir y poder comer. Y mientras tanto los sueños con que vinieron ya los echaron en el cajón del olvido. Claro, claro, ahí quedaron suspendidos y más nunca se ocuparon de ellos. Una cosita también, sé que usted obviamente es muy reconocido en Latinoamérica, aparte de los Estados Unidos, y que estuvo hace poco en Venezuela, donde me comentaba que sus presentaciones fueron un éxito total, un público gigantesco que se reunió con usted y que la pasó muy bien, ¿no? ¿Por qué no me habla un poquito de eso? Bueno, acabo de regresar de una gira que empezó hace una semana y media en Bolivia, en La Paz, Bolivia. Tuvimos 2,800 personas en La Paz. Luego de ahí salimos para Caracas, donde tuvimos 800 personas en el primer seminario. Luego en Isla Margarita tuvimos 4,000 personas en un evento extraordinario. Luego de ahí al día siguiente salí para Lima y estuve en la ciudad de Arequipa, en Perú, donde tuvimos 3,000 personas hablando precisamente de esto. Y posteriormente nos fuimos para El Salvador, donde le hablamos a un grupo de 2,500 personas aproximadamente en San Salvador sobre todas aquellas cosas que nos pueden ayudar a nosotros a triunfar. Y acabo de regresar hace un par de días de Los Ángeles, donde estaba haciendo precisamente la presentación de mi libro Secretos del Vendedor Más Rico del Mundo, que como te digo es simplemente un compendio de ideas que nos ayudan a nosotros a triunfar en cualquier área de nuestra vida, independientemente de que creamos que somos o no vendedores, nos ayudan a triunfar en cualquier cosa. Por supuesto. ¿Hay algún título en particular de todos los que usted ha escrito con el que se identifica más, con el que tal vez le tomó más trabajo desarrollarlo, o todos le dan a usted, digamos, por el mismo nivel? Obviamente, pues como tú mencionaste al principio del programa, La Vaca, que es un libro sobre cómo deshacernos de las excusas y los pretextos que no nos dejan triunfar, es uno de los libros que más éxito ha tenido. Ahorita acaba de salir precisamente en italiano y en portugués, y antes de que se finalice el 2008 va a salir en chino y en coreano y en taiwanés y en croata y en muchas otras idiomas. Va a estar en 12 idiomas antes de que finalice el año. Bueno. Es un libro que me ha traído mucha satisfacción, y yo creo que las personas lo han aceptado porque nadie quiere vivir una vida donde se sienta preso de las excusas. A nadie le gusta dar excusas, pero lo cierto es que todos las damos constantemente. Exacto. Y esas excusas nos limitan. Así que ese libro ha tenido una enorme resonancia con la gente. Mi libro anterior, La Ley de la Atracción, con todo este ruido que se estaba hablando del secreto, sí. Y del secreto de la ley de la atracción, yo quise escribir un libro que nos dijera, bueno, ¿qué es verdad y qué no es verdad? ¿Qué es ciencia ficción y cuál es la verdad acerca de este secreto de la ley de la atracción? Y bueno, pues este nuevo libro, todos me han traído muchas satisfacciones, porque conectan con la gente. La gente se ve muchas veces retratada en eso que yo trato de dibujarle a ellos en el libro. Qué bueno. Ya casi para finalizar, ¿qué pudiéramos esperar del doctor Camilo Cruz tal vez para el próximo año o en un periodo, un futuro bastante corto? Bueno, en lo que queda de este año voy a hacer una gira por aquí, por varios países de Latinoamérica. Voy a estar en Argentina, en Costa Rica, en Chile, en Colombia, en Panamá. Voy a estar nuevamente en Venezuela y posteriormente hacia finales del año voy a estar en Europa, en Italia, en Portugal, en Alemania. Y hacia finales del año voy a estar haciendo una gira por China y Corea y Japón, compartiendo también estos principios, estos mismos principios que comparto en el libro, de que todos nosotros podemos ser arquitectos de nuestro propio destino. Y bueno, trabajando en un nuevo libro que saldrá para mediados del próximo año, donde, bueno, un libro espectacular en el que llevo trabajando 4 años ya. Así que muchas cosas en el plato ahora, Axel, pero como tú sabes, siempre enfocado en los sueños y en las metas que me he propuesto alcanzar. Claro que sí. ¿Pudiera usted tal vez regalarme 5 consejos prácticos y rápidos para uno llevar un día estupendo? Bueno, número uno, el más importante es deshazte de tus excusas. Olvídate de echarle la culpa a otras personas o a otras circunstancias por lo que no esté trabajando bien en tu vida. Entiende que tú eres responsable por tu éxito. Número dos, toma el tiempo para visualizar claramente cuáles son las metas que tú quieres lograr. Toma el tiempo para tomar un pedazo de papel y decir qué es lo que yo vine a lograr aquí. Número tres, entiende que tienes que comenzar a comportarte como la persona que quieres llegar a ser. En otras palabras, tienes que adquirir hábitos de éxito. Tienes que comenzar a actuar como la persona que quieres llegar a ser. Número cuatro, tienes que entender que el éxito requiere de un compromiso total. Tú no puedes ser excelente o exitoso únicamente de lunes a viernes o de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tú no puedes decir, bueno, es que el sábado y el domingo son mi día de descanso, entonces puedo ser mediocre. No, tienes que tener un compromiso constante. Y finalmente, yo creo que el más importante de todos los secretos es que tienes que tomar acción. No te puedes sentar a pensar que solo con pensar de manera positiva vas a cambiar tu vida. Tienes que actuar de manera positiva. Tus buenas intenciones, si no se traducen en acciones, no sirven de nada. Qué bueno, en realidad muy útil, muy cierto todo lo que usted dice, y por supuesto, yo en particular lo pondré en práctica. Estoy sumamente contento, sumamente agradecido. En realidad era una entrevista de 10 minutos. Pues fantástico, podemos hacer otra más adelante. Con mucho gusto, claro que sí. De nuevo agradecido y deseoso de otra oportunidad con usted. Y ustedes, amigos, recuerden, Secretos del Vendedor Más Rico del Mundo, del Dr. Camilo Cruz, en todas las librerías a nivel nacional. Esto fue Doble Sentido con Axel Pérez.